Caracas, te dedico una canción. En tu cuatricentenario yo te traigo un guaguancó. No, no se trata de salsa para los niches bailar, es un sencillo homenaje para mi ciudad natal. Y los pollitos de ahora no se olvidan de bailar, y los viejitos de antaño que no se olvidan de su vieja capital. No me recuerdo los ritmos con que los viejos saltaban, solo sé que la charanga y el montuno se botó. El bembé ya va a comenzar. Vaya salsa para gozar. Y salsa para gozar. Oye, Saoko quiere vacilar. El bembé ya va a comenzar. En Caracas me consigo un pollito para gozar. Y salsa para gozar. Oye, viejita, baila el changagua. Me voy pa' Caracas a gozar. La la la la la la la la. Me voy pa' Caracas a gozar. Baila.